En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos, con gallo incluido, una nueva edición del Elche en Punta. Hoy es ya jueves 18 de enero, pasan los días como locomotoras. Bueno, pues el jueves 18, que ya lo tenemos aquí, mañana empieza a bajar la temperatura climatológica y a subir la temperatura del fin de semana con partidos realmente apasionantes como el de balonmano el próximo sábado a las 7 de la tarde en el Esperanza Lag, el Athletic Go, que quiere meter la cabeza en los cuartos de final. Para ello tiene que remontar la derrota por un gol de la ida en Madeira. Desde las 7 menos cuarto, retransmisión en directo este sábado en Teleelch. Y por supuesto, el partidazo Elche-Valladolid el domingo a las 21 horas desde las 8 y media. Todo el equipo de Marcador intentaremos llevarte toda la emoción del fútbol. A ver si por fin el Elche es capaz de meter la cabeza en playoff. Para ello tiene que ganar sí o sí al Valladolid y esperar otros resultados, pero no demasiados. La primera vuelta tuvo oportunidades para haberlo hecho, pero por unas cosas u otras siempre falló. Aunque hoy el Elche en punta lo empezamos con el tema administrativo. Hace unos años esto era lo normal, afortunadamente ahora ya no. Pero la noticia es de calado. Juan Anguix, el que fuera presidente del Elche durante tan solo 3 meses, ha sido condenado a 1 año de prisión por administración desleal tras el traspaso de Jonatas de Jesús. El expresidente del Elche cometió el delito, según considera la jueza, el verano de 2015, después de la venta del jugador brasileño a la Real Sociedad. La jueza considera que lo considera autor penalmente responsable de un delito de administración desleal en grado de tentativa, ya que ordenó un traspaso por valor de 365.000 euros. Y la jueza entiende que no actuó en interés del Elche, sino en interés propio. Y ojo, porque le ha caído también multa y todavía le queda otro juicio, el del famoso pagaré trucho, con la suma de uno y otro. Si en el siguiente también saliera condenado, pues evidentemente podría ingresar en prisión. A diferencia de su predecesor, Anguissi ha sido condenado a prisión, mientras que, recordamos, Pepe Sepulcre fue absuelto en los últimos tiempos de las distintas causas en las que se le acusó. En el terreno deportivo, celebrar la participación de Rodrigo Mendoza con la selección española sub-19, que ayer ganó a Italia en Florencia por 0-3. Con la sub-19, Rodrigo Mendoza fue titular y jugó los primeros 45 minutos. Eso significa que el caché sigue subiendo. A alguno en la planta noble del Martínez Valero ya se le hacen los ojos chiribitas. Ya ven dólares. Y el equipo prepara el choque del próximo domingo a las 9 de la noche contra el Valladolid. Y además también la 7K. La carrera, segunda carrera 7K, corre por tu empresa, Grupo Paredes Automoción, que organiza esta casa, Teleelch, ya está en marcha. Luego te lo contamos, será para el 21 de abril. Tienes tiempo para prepararte para esos 7 kilómetros. Sobre todo para convencer a tus compañeros de trabajo y correr en grupo. Se trata de eso, de fomentar la empatía y el correr juntos. Una pausita, abrimos escaparates y seguimos. Te has hecho 3 caminos de Santiago y 2 vueltas al mundo para sentir un cambio. Solo has conseguido marearte.

por el traspaso de Jonatas de Jesús. Ha sido condenado por la magistrada Joaquina de la Peña Saavedra a un año de prisión e inhabilitación especial por un delito de administración desleal en la operación posterior a la venta del brasileño Jonatas de Jesús a la Real Sociedad. La jueza considera autor penalmente responsable de un delito de administración desleal en grado de tentativa, ya que ordenó un traspaso por valor de 365.000 euros desde la cuenta de la entidad franjiverde a la mercantil Eventos Pechina. Es decir, que la jueza entiende que no actuó en interés del Elche, sino de un segundo, que en este caso era Eventos Pechina, de la que él era el 50% socio, con un tal Basilio, ya no me acuerdo el apellido. Bueno, un movimiento que quedó anulado por parte del director de la oficina de Caja Murcia, en la que Anguís quiso llevar a cabo la transacción, porque no se fiaba. El director de esta oficina llamó al club y paralizaron ese ingreso. El juzgado le condena a un año de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y a una pena de 5 meses de multa con una cuota de 12 euros diaria, con responsabilidad subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 2 cuotas de multa impagadas, así como la imposición de las costas causadas. Hay que recordar, insisto, que este procedimiento no es el único en el que está involucrado el empresario valenciano por su etapa al frente del Consejo de Administración. Recordemos que fue directivo, pero y llegó a ser vicepresidente, pero fue presidente en esos 3 meses y ahí es donde surgió todo. Bueno, pues tiene pendiente un juicio por acusación de falsedad documental y un delito de estafa en grado de tentativa por el famoso pagaré falso, el pagaré trucho, así lo bautizó Tebas, que lo puso a caldo en aquel programa nocturno de la SER, entonces era el larguero de la Morena. Bueno, pues aquel pagaré trucho que presentó a la Liga para tratar de evitar el descenso del equipo a segunda durante el verano de 2015. O sea que a partir del fallo de esa sentencia será cuando se determine su pena final y si debe pasar o no por prisión, porque bueno, yo no entiendo mucho de leyes o más bien casi nada, pero creo tener entendido que si no tienes si tienes un currículum limpio, no tienes antecedentes penales, creo que si no eres acusado de más de 2 años y un día no entras en la cárcel o algo así. Bueno, pues de momento un año de prisión, pero claro, el tema del otro juicio, el pagaré falso, del que él declaró hace unos días que no tenía ni idea de que era falso, pues claro, eso sí que puede ser incluso más grave. Y si le cae más de otro año, pues claro que puede entrar a la cárcel. Bueno, la justicia es lenta, muy lenta, pero siempre llega. Y siempre lo hemos dicho, sea en el caso de uno o de otro, el que la haga, que la pague. A diferencia de su predecesor, de Sepulcre, que también estuvo en varios juicios, pues Sepulcre salió absuelto de todos ellos, sobre todo los que también le acusaban de algo parecido. Bueno, entrar en esta historia, la verdad es que yo creo que a todos nos, aparte de pereza, nos produce una tristeza enorme. Aquí no se trata de que te fastidias o no, que cada uno pague por lo que ha hecho. Y si has intentado manipular un documento y lo has falseado, o has intentado, pues en este caso, apropiarte, en vez de ayudar a la empresa, a la entidad a la que tú presidías, a otra empresa, has intentado ayudarla, bueno, pues la justicia al final cae todo el peso de la ley y en este caso, bueno, pues vamos a esperar ese segundo juicio, pero no lo tiene sencillo, no lo tiene fácil Juan Anguís. Bueno, eso en lo administrativo. Vamos ya a cosas mucho más bonitas y en este caso a temas deportivos, que es lo que verdaderamente a la afición pues le gusta. Afortunadamente estos temas van quedando cada vez más en el pasado. Que se haga justicia, eso es lo importante, que el que la haga la pague y que nos centremos en lo deportivo. Y en lo deportivo, pues hay un futbolista que sigue de moda. Se llama Rodrigo Mendoza y ayer fue titular con la selección española sub-19 en el amistoso que el combinado nacional jugó frente a la selección italiana. Ganó 0-3 España con, como digo, la participación de Rodrigo Mendoza en los primeros 45 minutos. Fue titular, jugó la primera parte y eso evidencia que el entrenador confía en él a sus 18 años, internacional con las categorías inferiores, titular en el último mes con el Elche Club de Fútbol y un futuro por delante fantástico. Ayer reconocía el scouting del Sevilla y ex del Leeds United, Paco Peral, en el programa Somos de Primera, en el programa Tertulia que hacemos anoche, que hombre, que no desvelaba nada que no supiéramos todos, de que cada vez más llegan ojeadores al Martínez Valero para ver a un futbolista, para ver a un tal Rodrigo Mendoza. El Elche actuó con celeridad a finales del año pasado, si no recuerdo mal, renovándole. Creo que su cláusula de rescisión quedó elevada a 10 millones de euros, porque este es un futbolista que si sigue con esta progresión te lo quitan de las manos. Es muy joven, yo creo que todavía está por hacerse, pero si con 18 años le ha comido la tostada ya a varios jugadores del primer equipo, incluso firmados esta temporada, es evidente que si no se tuerce, si sigue por la vía correcta, y en eso Becasese está teniendo, creo que, una importancia capital de llevarlo bien, de orientarlo, de aconsejarlo, de hacerle que no se cree absolutamente nada, y el chico desde luego parece muy humilde, yo creo que tiene por delante un magnífico futuro. Su techo no sabemos dónde está, está claro que no lo ha tocado y yo creo que está lejos de tocarlo. Y bueno, lo decía, insisto, Paco Peral, scouting del Sevilla, que cada vez más vienen ojeadores de toda España para ver a Rodrigo Mendoza. Con lo que, pues yo creo que a buen entendedor con pocas palabras basta. Bueno, pues la actualidad de un equipo que está hoy ha realizado el antepenúltimo entrenamiento de la semana. Le queda el de mañana viernes y el sábado. Mañana hablaremos con el míster. Hay muchos nombres encima de la mesa por los que hay que preguntarle. ¿Qué pasa con Raúl Guti y Lautaro Blanco? Si no salen definitivamente, ¿van a entrar en convocatoria? ¿Están centrados? ¿Qué pasa con Sergio León? Bueno, pues nombres que evidentemente, aparte del de los fichajes que se empiezan ya poco a poco a retrasar, ya le gustaría a Becasese tener en el terreno de juego, en los entrenamientos, a esos tres o cuatro que demanda, pero de momento parece que el club está más pendiente de los que tienen que salir, que no es nada sencillo, porque en el caso de Raúl Guti y Lautaro, ya decíamos que el Elche, y con buen criterio, no los debe malvender. Por eso no los ha dejado salir, porque ofertas tienen, pero son insuficientes en cuantía y en condiciones. El tema de Sergio León es otra cosa, y lo decíamos estos días. Ojalá que entrenador y futbolista, que futbolista y entrenador empiecen a entenderse, y para ello, lógicamente, Sergio León va a tener que elevar su rendimiento. Pero yo creo que también Becasese debería entender al futbolista. Yo entiendo que Becasese pone el listón muy alto en el tema del rendimiento físico, pero hay jugadores y jugadores, y a un jugador de 18 años seguramente no puedas, aunque quieras, exigirle lo mismo que a uno de 34 o 35, que además es el que te puede resolver los partidos. Si hay alguien en esa plantilla al que la portería no se le hace pequeña y el guardameta un gigante, ese es Sergio León. Hay otros que cierran los ojos y que no ven portería. Bueno, pues con la buena noticia de que Pedro Vigas llega y que Josan podría también llegar, la duda Fidel yo creo que estaría descartado, también Diego González y, por desgracia y por supuesto, Óscar Plano. Vamos a ver también a actualizar la última hora del rival, de un Valladolid que, aunque está por encima del Elche, está en época de vacas flacas tras su tercera derrota consecutiva en Liga. Es que tú me das, es mucho más de lo que pido. Por todo lo que nos das, te mereces todo y más. Gama más de Volkswagen, ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema Beats Audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en tu concesionario Volkswagen.

Bueno, calentando ya, lo primero que hay que hacer, como siempre decimos, ilusionarse con el evento deportivo y luego pues inscribirse. Ya estamos abriendo las inscripciones y estamos, bueno, pues trabajando en mejorar la primera gran edición. La segunda carrera Teleelch Grupo Paredes Automoción 7K corre por tu empresa, está abierta a todo el público. Juan Carlos nos cuenta el objetivo de la prueba. Aunar el mundo de la empresa con el mundo del deporte a través del running. Una carrera por equipo realmente en el que se trabaja en equipo. Hay una clasificación en el que se suman los tiempos de los participantes. Tenemos las tres categorías al igual que el año pasado, tanto para masculino, para femenino como para equipos mixtos, y luego las categorías individuales, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que queremos es aunar la empresa, que venga, pues que haga un buen entrenamiento y que llegue ese día, como pasó el año pasado, y en el que se sienta un espíritu de equipo en un deporte individual, como puede ser el correr, en el que, bueno, pues todo el mundo aúne esfuerzos y la empresa se vea también representada y reforzada. En ese sentido, en su primera edición de abril de 2023, contó con la participación de 650 corredores que representaron a más de 75 empresas, instituciones y organizaciones diversas, así como con la colaboración de profesionales contrastados en el mundo del running. Sí, sí, ese, bueno, pues fue uno de los tantos motivos por el que seguir trabajando para tener una segunda edición mucho mejor. Una satisfacción enorme, algo novedoso, sabíamos que bueno, pues también cuando una primera edición y una primera edición de algo que nunca se ha realizado en nuestra ciudad, pues nos daba aún más responsabilidad por hacerlo mejor aún. Y bueno, pues vamos a intentar ganar en cantidad y dar una mejor carrera aún para los participantes que confíen en nosotros. El año pasado los participantes y asistentes a la carrera destacaron la calidad de la misma y disfrutaron junto con sus compañeros de trabajo y familiares de una convivencia muy especial en un ambiente lúdico y saludable. La carrera volverá a ser retransmitida en directo por Teleelch. Las empresas tendrán que inscribirse con un mínimo de 3 corredores en adelante sin límite o cupo de participación en las categorías masculina, femenina y mixta. Ojo, porque también se puede participar de manera individual en categoría masculina o femenina. Tenemos la categoría también a nivel individual en el que están incluidos los desempleados, la gente que no quiera autónomos y la gente que quiera correr totalmente de manera open individual. Tenemos esa categoría también individual, pues, ¿no? Pues para que también se sume a esta fiesta deportiva en el que esos 7 kilómetros pues se conviertan en un gran día del deporte como fue el año pasado y estamos seguros que va a ser este año. Las inscripciones y toda la información sobre la prueba puede consultarse en www.teleelch.es. Y por otro lado, Paco, antes de marcharme, Teleelch Radio Marca ha estado presente esta mañana en la rueda de prensa del técnico Joaquín Rocamora en la previa de la vuelta de los octavos de final de la European Cup. Es un partido a todo o nada, la primera final de la temporada. La TIC GO Elche necesita ganar por más de un gol al Madeira portugués después de perder el primer asalto por 27-26 en territorio portugués. El duelo se juega el sábado a las 7 de la tarde en el pabellón Esperanza Lag y Teleelch lo emitirá en directo. El míster Rocamora ha hablado así hace tan solo unos minutos sobre la importancia de arropar al equipo. Bueno, yo lo tengo claro y lo tengo claro desde Madeira. En mi reflexión del encuentro a la hora del partido ya lo hice. Estoy convencido que la gente va a responder. Estoy convencido. El lunes salgo del postigo y el primer vecino que me encuentro, que me cague en 10, que cómo tuvimos esos errores al final, que habían visto el partido por Teleelch, que eso no puede ser, qué tal. Ayer fuimos a desayunar mi mujer y yo, y la objetividad donde vamos siempre, pues igual. Qué pena, pero seguro que lo sacamos. Y ves y hablas y estamos convencidos de que va a venir gente. Nos va a ayudar, esto es seguro. Pero creo que también es importante que entendamos que eso es para el aficionado, que eso es para la gente que forma esta familia, pero la jugadora se debe concentrar en un foco muy claro, el partido, en lo que debemos de hacer, en nosotras mismas, y que la afición nos debe servir de ayuda, de estímulo, como lo ha hecho otras veces, como lo hizo el partido de Veraver aquí, que estuvimos desastrosas y sin embargo nos metió en el partido, o como nos hizo el año pasado en la final del partido de Liga con Málaga. Yo espero que la gente venga, espero que la gente disfrute, que saboree un gran partido europeo. Yo me atrevería a decir que quizás es el mejor partido de competición europea que vamos a tener hasta la fecha, y que si desde la grada también la gente trabaja, lucha y anima, pues probablemente podamos vivir más fiestas como esta y podamos estar sentados aquí en marzo hablando de la siguiente eliminatoria. Pero para esto necesitamos, sin duda, que el público también juegue. Los pelos de punta, Paco, de cara al partidazo de este sábado. Os voy a dar un dato: 1.846 asientos son los que forman las gradas del pabellón Esperanza Lag. Para la final de la campaña pasada ante Málaga se dieron cita más de 2.000 personas. Vamos a ver cómo lo gestiona todo el club, pero al menos unas 1.500 personas sí que se esperan en el duelo ante Madeira. La afición será fundamental para llevar en volandas al equipo ilicitano. Partidazo, por si no puedes ir a verlo, que hay que ir, ya sabes, Teleelche en directo desde las 7 menos cuarto. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El Elche se enfrenta al Valladolid el domingo a las 9. Los dos equipos apenas a 2 puntos de diferencia. El Elche viene de ganar frente al Tenerife. El Valladolid de perder contra el Burgos, y creo que es el tercer partido consecutivo que pierden los de Pezzolano. Vamos con nuestro compañero Jesús Baraja desde Pucela, desde Radio Marca Valladolid, para que nos cuente pues la última hora del cuadro vallisoletano. Jesús, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Bueno, ¿qué Valladolid se va a encontrar el Elche este próximo domingo? Pues un Real Valladolid de capa caída. No, no te voy a decir que esté en el peor momento de la temporada, porque es cierto que el arranque de la competición fue bastante malo, con una victoria y 3 derrotas, y de hecho llegó a estar el equipo blanquivioleta en posiciones de descenso, pero tampoco es que digamos que sea un buen momento, porque lleva 3 derrotas consecutivas, 2 para cerrar 2023, la del otro día en Burgos, además en ese duelo regional, y sobre todo 3 partidos consecutivos perdiendo sin anotar un gol. Y todo esto en el pleno mercado de fichajes, del cual casi se está hablando aquí más, porque muy sorprendente lo que está haciendo el Real Valladolid, que solo está dando salida a jugadores de nuevo y no tiene dinero, pese a los traspasos que hizo el pasado verano para hacer fichajes, una plantilla muy corta. Así que ahora mismo esto es lo que se va a encontrar más o menos en líneas generales el Elche el próximo domingo, como decías ya, incluso los dos equipos solo con 2 puntos de diferencia. Sí, sí, llegaron a estar a mucha más distancia. De hecho, el Valladolid, si no recuerdo mal, Jesús, llegó a estar en puesto de ascenso directo, ¿no?, hace algunas semanas. Sí, sí, y es que es curioso. Justo antes de estas 3 derrotas, en ese partido en el campo del Villarreal B, de haberlo ganado el Real Valladolid, igualaba al líder, al Leganés, se ponía colíder. Bueno, pues perdió 1-0 contra el Villarreal B, perdió 0-1 contra el Racing de Ferrol, que le adelantó en la clasificación y le quitó ese puesto de ascenso directo, y la derrota del otro día en Burgos lo que ha hecho es caer, de hecho, incluso de los puestos de playoff. Así que sí, sí, ha cambiado mucho la película y ahora tiene un montón de equipos pues que le acechan, y de hecho el Elche le puede superar en la tabla si es capaz de ganarle el próximo domingo. ¿Vuelve a estar cuestionado el míster? Sí, fíjate, yo te diría que nunca lo ha dejado de estar, a pesar de estar en ascenso directo, porque es un entrenador que aquí en Valladolid nunca ha gustado. La pasada temporada se destituyó a Pacheta, llegó en primera división y no fue capaz de enderezar el rumbo y, de hecho, teniéndolo, no sencillo, pero dependiendo de sí mismo, en la última jornada en casa contra el Getafe, ese partido le hizo mucho daño, porque empató a cero. Si hubiera ganado el Real Valladolid, se hubiera mantenido en primera división, y el equipo fue incapaz de tirar a puerta en todo el partido. Empezó la temporada al frente del Real Valladolid, llegó a estar en descenso, y continuamente, de hecho, hay voces discordantes con él. De hecho, a pesar de 5 victorias consecutivas que tuvo el equipo, se seguían escuchando gritos de Pezzolano dimisión en Zorrilla. Así que te puedes imaginar ahora cómo está la situación. No convence este entrenador, y desde luego que sí, que está cuestionado, no solo ya para la afición, sino incluso en el propio club, que ya veremos las próximas jornadas qué decisiones puede tomar si esto sigue así. Recuerdo en el partido de ida que el Elche empató a 1, precisamente con un gol de Sergio León, con uno menos, que allí lo abuchearon mucho, pedían su dimisión. Y luego, a partir de esa victoria, bueno, empezó el Valladolid a crecer. Pero es verdad, nunca ha sido pues un entrenador muy querido, que digamos, en Valladolid. ¿Va a tener bajas, muchas bajas, pocas, ninguna? Bueno, pues es curioso. Plantilla corta, decíamos. Tenía 21 jugadores. Se han marchado 2. Se ha marchado el portero John y se ha marchado, bueno, que visteis en la primera vuelta también con ese fallo en el gol de Sergio León. Sí. Se ha marchado también Gustavo Henrique, el central, que fue el que marcó al Elche también en la primera vuelta y que tampoco ha convencido. Y es que no ha llegado nadie, más los contratiempos. Marcos André no está por lesión. Javi Sánchez tampoco, el central. Ya vamos descontando jugadores, son 17, y luego está la duda de algunos tocados. Por ejemplo, Raúl Moro, que está siendo de lo mejor esta temporada, sale de lesión, se espera que llegue sin problemas, pero vamos a ver si para unos minutos o para ser titular. Y el caso de Iván Sánchez, que también le conocéis allí. Sí. El otro día en Burgos tuvo un problema, terminó el partido, y ayer decían en sala de prensa que estuvo a punto de jugar una mala pasada, esa carga de minutos, pero que aparentemente está bien. Así que, quitando esas bajas que te comento de Marcos André y de Javi Sánchez, se espera que Iván Sánchez y que Raúl Moro lleguen, aparte, por supuesto, de esas ausencias ya de los que se han marchado en este mercado de fichajes de invierno. La última y cortita. ¿Os sorprende la situación de Sergio León, que está más, parece, fuera que dentro? Sí. Aquí sorprende. Es cierto que aquí no se entendió para nada ese movimiento que hizo el Real Valladolid, fichando a Sila y dejando marchar a Sergio León el último día del mercado de fichajes. Y es curioso, Sila ha sorprendido tanto que es el pichichi del equipo y está siendo bastante importante para el Real Valladolid. Sí que es verdad que Sergio León se le veía como un jugador a aportar, a complementar la delantera, pero tampoco para ser titular. Bueno, ahora sorprende también su situación en Elche, que pueda salir del conjunto ilicitano en este mercado. Sería un ejemplo, si eso sucede, de un jugador que puede llegar a defender 3 camisetas, incluso la misma competición. Pero bueno, así está la normativa. Pues nada, Jesús, que lo contaremos el próximo domingo, a ver qué es lo que sale entre este apasionante Elche-Valladolid, 2 ex primeras luchando por posiciones de playoff, por posiciones, lógicamente, también de ascenso a lo largo de la segunda vuelta. Que vaya muy bien, Jesús. Muy bien, igualmente, un abrazo. Un abrazo, nuestro compañero Jesús Baraja, desde Radio Marca Valladolid, para darnos la última hora, la radiografía de este Valladolid, que está en horas bajas tras 3 derrotas consecutivas, aunque eso seguramente lo hace mucho más peligroso. Pues lo vamos a dejar aquí. Como siempre, ha sido un verdadero placer contar con vuestra presencia. Mañana volvemos a partir de la 1:20 en una nueva edición de Elche en Punta. Y ya sabes, toda la información la tienes también en nuestra web, en nuestra televisión, en Teleelche y en todos los lugares donde llega la información a través de nuestros dispositivos y canales. Que lo paséis bien. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.